Sí, lo primero que tengo que hacer es una aclaración, digamos, en esta dificultad que uno tiene en el doble rol de ser parte de un frente y ser militante, de ser parte del Frente de Todos, del Partido del Trabajo y del Pueblo que integra el frente, y a la vez intentar también hacer un análisis tomando alguna distancia, ya que no hay lugares objetivos, pero cierta distancia en calidad de sociólogo, uh-huh, para intentar entender y explicar, ¿no? Tal cual. Bueno, yo te diría, por un lado, me siento partícipe de la alegría de grandes sectores populares que realmente venían viviendo muy mal y que estaban muy mal, independientemente de que muchos de los que estaban mal han votado al presidente Macri. Es decir, en los 10 millones de votos, 10 millones y medio de votos del presidente Macri, no son 10 millones y medio de personas que se hayan beneficiado con la especulación financiera y con lo que ha ocurrido en estos años. Ahí hay que tener mucho cuidado en separar, digamos, lo que son condiciones estructurales de lo que es la repercusión subjetiva y qué es lo que pasa por la mente del ciudadano al momento de votar. Bueno, en este sentido yo te diría dos o tres cosas, a ver, que son, con los cuidados del caso, las primeras que afloran. Por un lado, el Frente de Todos logra ganar, pero no repite la elección de las PASO. El Frente de Todos, que en las PASO tuvo 11.600.000, te voy a redondear con la cifra que tengo en este momento a mano, ¿no? Pero, digamos, el escrutinio provisorio con 98% de las mesas de las PASO daban 11.600.000 votos y ahora se obtuvo 12.400.000, 12.500.000, levanta al 48,10% los votos, levanta unos 800.000 votos. No llega a la expectativa del 50, 51% de los votos. Y lo que sí es notable es cómo Juntos por el Cambio va desde ese 32% que eran casi 8 millones de votos, no llegaban, a más de 10 millones, están en 10.500.000 votos, con el 40%, con lo cual no puede forzar la segunda vuelta que pretendía Macri, pero indica algo que hay que prestar atención. Este hecho de que haya levantado más de 2 millones y medio de votos, que tienen que ver con la afluencia de nuevos votantes, más de 2 millones de nuevos votantes, con la caída de votos en blanco que se trasladan a algunos de los partidos y con la caída de los votos de todos los otros contendientes. Uh-huh. O sea, el FIT, Consenso Federal, NOS y UNITE, todos bajaron su cantidad de votos. Se termina de confirmar la polarización, digamos. Exactamente. Digamos, tanto los nuevos votos, parte de los votos en blanco y de los otros votantes, todos fueron a reforzar uno u otro extremo de la polarización. Y está claro que reforzaron más a Juntos por el Cambio que al Frente de Todos. Uh-huh. De modo que ahí uno tiene la obligación de serenarse y no discutir si son buenos o son malos, si se equivocan o no, porque el voto no es un voto erróneo, es una expresión de una opinión de un ciudadano que habrá que ver por qué motivos se inclinó en este crecimiento a votarlo a Macri. Aunque hay que dejar en claro que, uno, porque esto lo golpea, pero lo primero, lo más importante, es que se termina el mandato de un presidente que, por ejemplo, en las últimas semanas efectivamente se puso en modo candidato y en modo candidato exitoso en el sentido de todo lo que logra subir, pero que al país le hizo un daño terrible porque, por ejemplo, la última semana se perdieron 4.000 millones de dólares de reserva del Banco Central porque no tenía ninguna intención de poner un tope a la venta de dólares porque eso iba en contra del tipo de campaña y de de normalidad que hoy se termina de caer cuando hoy el Banco Central hace lo que debió haber hecho hace 20 días atrás, que es decir, ustedes pueden comprar $200 porque los dólares, las divisas, no las fabrica el país, no las fabrica el Banco Central, sino que son un bien escaso que tiene que estar disponible para el intercambio comercial internacional. No sé si queda claro este concepto, porque se embromó mucho sobre la conciencia de los ciudadanos de la libertad del cepo. El cepo proviene de una situación concreta. No se le puede exigir a quien no es el dueño de esta mercancía, como es el Banco Central, ya que la obtiene producto de transacciones financieras internacionales, no se le puede exigir que libremente le venda la cantidad que quiera para especulación. Una parte, la que se llama los ahorristas pequeños, solo explica el 3% de las ventas de este dólar, de estos dólares. El resto tiene que ver con el gran juego de especulación financiera y de atesoramiento de los grandes y no de los pequeños. Bueno, esta campaña que le sumó votos a Macri le quitó reservas al país. Tenemos mucha menos plata. ¿Y qué va a pasar o qué pensás que va a pasar de acá en adelante? ¿Esta transición será fácil, será difícil? Bien, acá viene a lo mejor el gran tema. Bien, yo diría, hay un tema, un desafío para el Frente de Todos, y debo decir que el Frente de Todos se tiene que convertir realmente, y no en términos, en discursos, en el Frente de Todos. Posiblemente a nivel nacional se logró una mayor convergencia de diferentes partidos que integran el Frente, pero hay que pensar qué ocurrió en Mendoza, lo dejo eso al margen, pero hay que tenerlo presente. Yo diría que ahora en esta transición hay un problema. El problema es que todos hablan de consensos. Es cierto que la forma importa y el hecho de que Macri ahora haya aceptado la derrota, no haya tenido esa actitud altanera que tuvo en las PASO, haya convocado a Fernández hoy a desayunar, es toda una señal de buscar una transición, entre comillas, digamos, ordenada. Pero el problema del orden y de los consensos tiene que ver con los contenidos. ¿Qué quiere decir esto? Nos vamos a poner de acuerdo. Bien, ¿sobre qué? ¿Sobre que tenemos que seguir ajustando? Bueno, entonces un consenso a contramano de la mayoría de los votantes. Es decir, el 48% vota, entre otras cosas, porque no quiere que le sigan ajustando el salario, la jubilación o que siga cayendo el empleo. ¿Sobre qué vamos a consensuar? ¿Sobre las reservas del Banco Central, que se dilapidaron en el último periodo, o sobre el endeudamiento imposible de pagar? Bueno, ahí viene el gran problema. ¿Por qué? Porque está bien pensar en términos de unidad de grandes mayorías populares, teniendo en cuenta que hay una situación delicada en, digamos, toda Latinoamérica. Está el caso de Bolivia, que si no tengo mal las últimas noticias, la oposición llama a anular las elecciones. Entonces, estamos en un contexto complicado latinoamericano. Ahora bien, los consensos y la unidad no se pueden lograr a costa de una especie de chantaje de que hay que seguir con la política que ha llevado adelante el presidente Macri, porque esa política es la que llevó al 40% de pobre, al 55% de inflación y a una deuda imposible de pagar. A su vez, el Frente de Todos no debe confundir los dirigentes del Frente de Todos, del Frente Cambiemos, con sus votantes, porque a veces ha habido en el pasado actitudes de bronca hacia los votantes, no discriminando los motivos por los cuales esos votantes no confiaron en las campañas electorales o las promesas o la prédica, digamos, de el hoy Frente Ganador. Esta me parece que es la contradicción que tenemos. Intentar unirse con vastos sectores que también pertenecen al pueblo, aunque hayan votado a una expresión que claramente es una expresión liberal, de ajuste popular, pero que en donde no es lo mismo el votante que aquella expresión política. En esta tensión, sin descuidar los contenidos de lo que hay que hacer en términos de desempleo, pobreza, inflación, acumular reservas en el Banco Central y encarar el problema de una monstruosa deuda que fundamentalmente tiene aspectos de ilegalidad y de ilegitimidad. Ahí me parece que viene. Tenemos un periodo complicado de aquí al 10 de diciembre, que dependerá de la madurez, sobre todo de los derrotados hoy, y un periodo en donde hay mucha expectativa a partir del 10 de diciembre, pero que va a ser muy difícil dadas las condiciones macroeconómicas en que queda el país. Va a tener por lo menos un comienzo de gobierno muy agarrado de las manos, digamos, por no decir otra cosa. Hay que tomar qué medidas. Margen no de movimiento podrá verse Alberto Fernández acá en adelante. Claro, porque lo que va a importar es el rumbo de las medidas, pero es imposible pensar que el 10% del desempleo se va a reducir en un mes al 5%, para dar una meta, digamos, descender a la mitad del desempleo. Eso se podrá lograr en un tramo bastante más largo. Ahora, lo que va a importar en el primer periodo es, por ejemplo, la emergencia alimentaria, que esa es inmediata. El rumbo que se tome para tomar medidas que den aliento a las pymes para reabrir y no castigarlas con la tasa de interés del 70-80%. O sea, va a importar el tipo de medidas que en un plazo van a repercutir en la generación de empleo y en la apertura de las empresas hoy cerradas y en la reactivación, sobre todo, por ejemplo, en el agro, de la pequeña y mediana producción agraria, ¿no? De grandes terratenientes, grandes exportadores. Eso han seguido ganando. El problema sigue siendo estos millones que hoy en la Argentina han caído en la pobreza, en la indigencia, en la quiebra de la pequeña producción. Entonces, ahí se va a combinar la necesidad de alivio inmediato, pero que va a tener que recorrer un camino, y uno puede esperar en la medida en que ve que las medidas van en dirección correcta. ¿Cuánto va a presionar lo que llamamos el establishment, los que tienen hoy el poder? No lo sabemos, aunque uno sabe que presionan para mantener sus privilegios. Ahí va a estar la tensión a partir de... O sea, por un lado, de una manera esa tensión va a estar en el periodo de transición, y de otra manera a partir del 10 de diciembre.